No era la mejor mujer del mundo, pero era la que se acostaba y se despertaba todos los días conmigo. Yo a más de eso no puedo aspirar.